¿Cómo estás, Alexis? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Saludos y saludo a la audiencia. Un gusto volver a estar al aire. Bueno, gracias. Siempre bienvenido, estimado doctor, ¿eh? Acá estamos. Bueno. Y bueno, vamos a cambiar un poquito la temática que venía trayendo las últimas salidas al aire mía. Y vamos a volver al tema de defensa del consumidor, con situaciones que están ocurriendo ahora en forma sumamente reiterada, y que hemos detectado dos tipos de comportamiento empresariales sumamente perjudiciales para la gente común y corriente, ¿no? Bueno. Uno de ellos es el tema de los planes de ahorro de autos, y otro tema es el tema de las estafas virtuales de las cuentas bancarias. Ajá. Sí. ¿Por qué las menciono en general a las dos? Porque ambas ingresan en una calificación de relaciones de consumo que tienen una protección particular a nivel constitucional, el artículo 42 de la Constitución Nacional. Ambas partes contratantes, por el lado de la gente, se consideran consumidores y se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene una serie de presunciones y de protecciones al consumidor que deben ser muy tenidas en cuenta y que permiten, por ejemplo, litigar sin gastos. Es decir, no hay que pagar ni siquiera un poder, ni gastos de justicia, ni nada, y si se llegara por algún motivo a perder el juicio, tampoco debería pagar los honorarios de los abogados de la otra parte. Con lo cual, por una calificación de justicia gratuita de que da la Constitución. Claro. Entonces, ¿por qué tomamos estos dos temas? Bueno, el primer tema, voy a invertir el orden, el primer tema que voy a tomar es el de las estafas bancarias. Porque de simples conversaciones que uno tiene en asado, en reuniones, a veces los colectivos va escuchando la conversación de los pasajeros adelante, de atrás, porque el espacio no permite, el sonido llega, no que uno esté espiando, ¿no? Exacto. Y es tan habitual y es tan normal últimamente que por distinto tipo de comunicaciones telefónicas, por WhatsApp, por mail y demás, la gente quede embretada en una comunicación que se utilizan para sustituir a la persona en su identidad cibernética y comunicarse con el banco para obtener préstamos o vaciar las cuentas de lo que pueda tener la persona en la cuenta, ¿no? Claro. Y por lo general está seriamente afectado personas de mayor edad, ¿no? Que tienen por ahí menos reflejos, exacto, en los cuales me incluyo, menos reflejos para tratar con las aplicaciones y con el sistema. Esto ya tiene una calificación jurídica, en nombre inglés, que es phishing, que es un modo, un método, distintas formas de utilización de ingeniería cibernética para poder sustituir la identidad cibernética de las personas y a través de ello generar una estafa, ¿no? Claro. En términos generales, el viejo concepto de estafa, que se incluye acá solo como una cuestión moderna de la utilización de la cuestión cibernética. Exacto. ¿Y qué ocurre acá en un diálogo común y corriente, ¿no? Uno se siente básicamente una persona negligente, por decirlo en términos radiales, o en términos de la cancha, uno se siente un pelotudo cuando lo enganchan así, y lo que suele hacer, si no hay mucha plata, por ahí es callarse la boca y no contarle a nadie porque le da vergüenza. Claro, de hecho, claro. Lo estoy hablando por un caso concreto, que estoy explicando esto en este momento, de un familiar, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hace? Pierde y se queda en una situación de autoculpabilización de lo ocurrido, ¿no? Bueno, el mensaje del día de hoy es básicamente que hay que salir de ese mensaje de autoculpabilización, porque en realidad esto está sumamente estudiado, los algoritmos están sumamente avanzados sobre esto y se utilizan protocolos de actuación pensados por ingenieros y por personas que son realmente muy capaces en el tema, de qué manera, de qué forma engañar o sustituir la identidad de las personas. Claro. Con lo cual, uno no es ni un pelotudo, ni un negligente, ni nada, sino una persona que ha sido engañada por especialistas que viven de este tema. Pero acá va la otra parte de la cuestión, que el banco tiene la obligación de seguridad que determina el artículo 42 de la Constitución, y por lo tanto, como el banco es el especialista en seguridad bancaria, y por lo tanto ahora que es todo cibernético y todo es por un teléfono, que son medios otorgados por el banco para poder hacer depósitos, transferencias, claro, y todas las operaciones bancarias que hacemos, y aparte por una bancarización obligada de nuestro salario, con lo cual el banco tiene una seguridad extrema, una obligación extrema de seguridad sobre las cuentas bancarias de las personas. Yo me pregunto lo siguiente, y se lo deberían hacer los oyentes también. ¿Por qué no se escucha hablar de que estos ciberestafadores no entran en el tesoro de un banco, por ejemplo? Ah, claro. ¿Y si entran en una caja de ahorro de un jubilado? Porque normalmente el banco tiene mecanismos de protección y de autoprotección que es imposible alterarlos, adulterarlos, incrustarse cibernéticamente allí. Claro. Si el banco puede hacerlo para sí, también lo tiene que hacer con sus clientes, con los clientes, claro, quienes son consumidores. Y cuando me refiero a persona adulta, no lo hice en forma casual, sino que además el derecho tiene un concepto que se denomina consumidor hipervulnerable. Y ahí incluyen a todas las personas mayores de 60 años. Pero no porque sean viejos, porque tengan la mente oxidada, ¿no?, sino porque los mecanismos estos de cibernéticos son mecanismos muy modernos y donde muchos de nosotros no crecimos con esto. Hoy por hoy, un niño de 6 años crece y se educa a través del celular. Exacto. Con lo cual, tiene mucho más reflejos a la hora de ser atacado por un estafador cibernético, ¿no? Entonces, las personas que sufren este tipo de ataques tienen, primero que nada, no autoculparse, porque en realidad es como si hubiera venido una persona con un revólver, le hubiera apuntado en la cabeza y le hubiera pedido la plata. Es exactamente lo claro, mismo. Claro. En ese caso no se va a culpabilizar porque estaba protegiendo su vida y entregó todo, ¿no? Bueno, este caso es mucho más sofisticado, menos violencia física, pero mucho más violencia simbólica e institucional, ¿no? Por lo cual, el primer motivo. Hay que hacer la denuncia para tener una denuncia en la policía el mismo día que se da cuenta de la estafa, y para tener una constancia registral de lo ocurrido en ese día. No ayuda de mucho. Yo fui a hacer una denuncia a la unidad de delitos cibernéticos de la fiscalía, y ese día no les funcionaba internet, como claro, parece una cosa, ¿no? Claro, claro. Pues, como para que veamos ante quiénes nos protegen, claro, supuestamente. Sí. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, y después de eso hay que hacer los reclamos en los bancos. Y el banco tiene que devolverle lo estafado, tiene que eliminar todas las conductas que tiendan, por ejemplo, a cobrar los créditos que le sacan a la gente cuando son sustituidas su personalidad. Porque, ¿qué hace el banco? El banco saca un crédito en 3 millones de pesos, crédito. Al mes siguiente, la persona no paga porque no sacó el crédito. Entonces el banco empieza con las intimaciones y el juicio para cobrar el crédito, ¿no? Claro. O sea, ahí se vislumbra incluso cierta complicidad del banco, porque continúa la lógica de los estafadores, ¿no? Y no hace absolutamente nada por tratar de recomponer a su cliente, que es un consumidor, protegido constitucionalmente como sujeto de preferente tutela constitucional, que tiene un sinnúmero de derechos, y además omite todas las obligaciones que están a su cargo, especialmente el de seguridad, trato digno de información. Con lo cual, no hay que pagarle al banco eso, hay que tratar de cambiar la cuenta, irse para otro lado, no depositar más ahí, porque si no el banco, por los contratos que le hizo firmar en su momento, que ni siquiera se lo hace firmar, sino que es una aplicación que le dice acepta las condiciones y términos, y uno no leyó las 50 hojas, letra de número 8, que le pasa al banco de términos de condiciones de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí el banco directamente lo que hace es cooptar todo el dinero que tenga a mano y se lo cobra. Entonces, hay que sacar toda la plata del banco, que tenga en otras cuentas, además, lo que le haya quedado, y trabajar con otro banco. Y iniciar un reclamo legal contra el banco, primero en términos administrativos, en el mismo banco, y después, si el banco no responde, bueno, no queda otra que hacer juicio. Claro. Pero es un juicio en donde, para resumirlo en términos de radio, en términos de comunicación, es como si yo tuviera el dinero físico en el banco y el banco tiene que tener las rejas necesarias, los guardias de seguridad necesarios para que no se lo roben. Si se Exactamente, roban mi claro. dinero físico, el banco es el responsable. Si a mí me hacen una estafa virtual, por más que yo le haya dado el número de documento, la clave y demás, Claro. el banco es el responsable. ¿Por Claro. qué? Porque hay una serie de mecanismos de tipo de computadoras, además de tipo de, en donde el banco puede detectar especialmente conductas irregulares, conductas que no son normales en el patrón de comportamiento de la persona que está siendo estafada, y incluso este tipo de vinculaciones de los lugares de donde surgen las órdenes y demás, por lo general, no surgen de la misma ciudad de donde la persona está realizando sus actividades normales. Claro, eso te iba Entonces a el banco preguntar puede detectar. justamente. Claro, porque muchas veces suceden de que llaman desde lugares muy distantes. Claro, entonces al banco le llega una orden de hacer una transferencia de 7 millones de pesos y el banco puede detectar exactamente el lugar físico de dónde viene. Y si la persona se mueve en Mendoza y de repente viene una cuestión de Medellín, Colombia, por decir una cosa, Nueva Claro, York, Estados Unidos, sí. y el banco tiene que darse cuenta de que hay una situación irregular y tiene que tomar las medidas de precaución necesarias y a lo mejor tendrá que demorar. Resulta que cuando yo voy a pedir un préstamo al banco, me piden hasta la orina y los exámenes de sangre. Claro, Ahora, un claro. domingo a la tarde, un jubilado puede sacar 7 millones de pesos de un préstamo y el banco, y usted lo pidió. Claro, ¿Se claro, entiende claro. lo que digo? Sí. Es Bueno, increíble. entonces, no autoculpabilizarse, porque estamos ante conductas sumamente estudiadas, con algo, con aplicación de algoritmos, con aplicación de ciencia para engañar, de ciencia para estafar, y con una conducta totalmente desaprensiva e incumplidora de su obligación de seguridad por parte del banco. Y el responsable, en definitiva, es la entidad bancaria. Esto no lo digo yo, lo dicen ya fallos de la Corte de la Nación y la mayoría de la jurisprudencia. Por lo tanto, después hay que articular los reclamos necesarios, no pagarle a los bancos si se sacó un préstamo, por ejemplo, y reclamar todo, la devolución de todo lo que se ha extraído de las cuentas bancarias de la persona. Este mensaje, claro, así, ¿no? Esto está mucho, es mucho más sofisticado, hay muchas más cosas para hablar y demás, pero me gustaría que en estos 15 minutos quede claro la posición de la persona que es estafada, que es un consumidor protegido constitucionalmente, y la posición del banco con el que uno trata, el que tiene que tener una seguridad, en este caso ahora, modernamente, cibernética, para que no permitir la estafa a sus clientes. No solamente Exactamente. con informar. Por ahí hay mensajitos que llegan en el WhatsApp y le dicen no dé su clave. Esas son cosas obvias, ¿no? Las Claro. estafas vienen un poco más elaboradas. Y Exacto. contra esa elaboración no es el consumidor el que tiene que estar resguardado, sino que es el banco que tiene que prestar todos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de estafas eventuales. Claro. Espero haber sido claro. No sé si hay alguna Sí, pregunta o totalmente, algo. totalmente. No, no, no, pero en realidad es algo que sucede tan a diario esto, que obviamente uno ya tiene incorporado que no hay que dar claves ni datos personales, y aún así sigue sucediendo porque justamente buscan a personas más vulnerables, ¿no? Estos delincuentes. Entonces, bueno, Sí, y el algoritmo se va perfeccionando ante la misma exacto, experiencia, se exactamente. va perfeccionando a sí mismo y va permitiendo cosas más sofisticadas, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, pero básicamente el responsable principal es el banco, no la persona estafada. Claro. Y eso es lo que tiene que quedar claro en el mensaje del día de hoy. Y que hay derecho a reclamar, por supuesto. Claro. No hay que quedarse autoculpándose y diciendo, uy, qué boludo, cómo me engañaron, sino que hay que ir al banco y reclamar la devolución del dinero que se le ha sacado a las cuentas y el no pago, por supuesto, de los préstamos y el libre deuda de cualquier tipo de deuda sacado a través de esto. Exactamente, muy bien. Bueno, muy bien, ha sido bien claro, doctor, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Bueno, que la pase muy bien, ¿eh? Que tengan buen día y saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo grande hasta cualquier momento. Adiós. Cualquier momento. Adiós.